tormentas que trataron de tumbarme hasta la muerte. Pero yo parado estoy sobre Cristo mi Jesús, que es la roca inconmovible de los siglos. Hace poco Satanás vino a tumbarme por un hombre que la envidia lo amargaba, y se puso a hablar de mí con mentira y falsedad, pues pensó que con engaños me tumbaba. Se te olvida, diablo, que yo no he creído en muñecos ni en religiones de hombre, pues parado firme estoy sobre Cristo mi Jesús, que es la roca inconmovible de los siglos. ¿Ay? De hombres.